Hola y bienvenidos a Sonido Histórico en Frecuencia Digital en RFC Radio. Para Ciego y Denis Recuerdo, esta semana vamos a dedicar el sonido a una emisora que el pasado 18 de enero hizo 21 años con nosotros, y no es otra sino M80 Radio, la unión de dos emisoras tras la fusión de Antena 3, Radio y Prisa, la fusión de Radio Minuto. Y de Radio 80. Radio 80. Serie Oro. Y el 18 de enero de 1993, como indicamos, se unieron las emisoras y comenzaron con M80 Radio, donde en este corte podemos oír el momento exacto del cambio. 20 segundos. Os vamos a recordar cómo va a sonar esto a partir de ya mismo. M80. Os dejamos en el 105.4 con la cadena SER. Pero, ¿cómo hemos llegado a este momento? ¿Qué había antes en los 80 y los 90 en la mayoría de esas frecuencias? Pues sus dos antecesoras, Radio 80, después llamada Serie Oro, y Radio Minuto, la primera comprada por Antena 3 Radio en 1985, y la segunda como red de emisoras de FM musicales y convencionales de la cadena SER. Nos vamos a centrar en esta ocasión en Radio 80 y su controvertida e interesante historia desde 1981, cuando Editorial Católica, con Luis Ángel de la Viuda, entre otros tantos, hicieron una emisora de radio dentro de la fiebre por las nuevas concesiones otorgadas en el año 1982, donde también apareció Antena 3 Radio, Radio Corazón, Radio Andalucía en el Sur y otras. Dicha programación era generalista como las demás, aunque le daban preferencia a las noticias 3 minutos antes de la hora en sí, y con noticias locales, e incluso era cuna de profesionales como Ana García Lozano, José Ángel de la Casa, Cristina García Ramos, y lugar de reconocidas estrellas como José María Íñigo, con su programa Radio Mañana, y Pedro Meyer, presentador del telediario en esos días, e incluso de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, no duró mucho tiempo debido a la tan temida saturación del espectro generalista en la oferta radiofónica, y fue puesta en venta en 1984, llegando a poder sido comprada por Cadena SER, pero finalmente fue Martín Ferrán quien, bajo su grupo Antena 3 Radio, adquirió la emisora y la rebautizó como Radio 80 Serie Oro, y bajo la batuta de, entre otros, Jesús Hermida y José Ramón Pardo, una lista de 1000 canciones de los 50, 60 y 70 seleccionadas cuidadosamente, e incluso sacando para los trabajadores el libro con la lista de canciones. Radio 80 Serie Oro tiene el sello inconfundible del éxito. No te pierdas nuestra emisión. Toma nota. Radio 80 Serie Oro. La voz corporativa principal sería Primitivo Rojas, también en su día la de Antena 3 Radio, y posteriormente en programas como El Precio Justo o En Cadena SER, donde hizo de voz corporativa, aparte de publicidad. La emisora llegó a tener 16 frecuencias repartidas por toda España, una cantidad muy pequeña comparada con otras emisoras de su época. Ya dijimos que algunas llegaron a tener el centenar en su día. También había espacios informativos como Crónica 80. Crónica 80. Informativo en cadena de Radio 80. Dirige Consuelo Sánchez Vicente. Al igual que La Matriz, que tenía Crónica 3, y había mucha programación grabada en las viejas cintas Revox, aunque también había espacios en directo, en radiofórmulas y publicidad local y nacional. E incluso en sus inicios hubo también un programa con música y noticias en inglés de 6 a 8 de la mañana. Todo esto duraría hasta enero de 1993 con la citada fusión con Radio Minuto. Y bien, hasta aquí el sonido histórico dedicado a Radio 80 desde Frecuencia Digital en RFC Radio. Volveremos la semana que viene.